Ella es la reina del Instagram, se está planchando con el OnlyFans. Todos los giles le tiran, pero no le dan. La combi son Dolce & Gabbana, combinada con la van. Andamos con los palos, corte talibán. Yo le traje un perreo galáctico. Todos los booty que me como son de plástico. En la caleta lo te viste con elástico. En la torre estamos todo frío, corte elástico. Yo le traje un perreo galáctico. Todos los booty que me como son de plástico. En la caleta lo te viste con elástico. En la torre estamos todo frío, corte elástico. Andamos activos con los palestinos, tu puta me llama. Yo siempre la esquivo con los que no chivo. Un corte exclusivo, la Gucci, la reto con vino. Fumando unos finos conmigo, se vino montado la rino. Los feites motivos, andamos quitando los kilos con los patos feos. Yo no contesto, yo menos Javier, lo andamos con mi compañero tirándonos cuero con la 4-0. La baby lo mama, la pesco el pelo, fucho y sin el telo. Baby, yo no quiero un amor, solo quiero contar el dinero con mis bandoleros. Yo no pongo pero, le prendo chipero entero con puro monrero. Contando billetes, con la 17, la loca chipete. Dile que respeten, no andamos al garete. Con Tommy, con Bete, con corti y fulete. Dime lo más tiene que brrr, andamos de pana generando lana. Tu puta me llama, me quiere en su cama. Va a matar la cana, le gusta la prada, también lo bucanan. Conmigo se pasa quemando lo ni marihuana. Una par de trama, lo mama de pana, la tengo en la rama, le compro babana. Párame ahí, compañero, que ustedes saben que el palabra del futuro lo trajimos nosotros. Yo les traje un perreo galáctico. Todos los booty que me como son de plástico. En la caleta los de 20 con elástico. En las torres estamos todos fríos, corte elástico. Yo les traje un perreo galáctico. Todos los booty que me como son de plástico. En la caleta los de 20 con elástico. En las torres estamos todos fríos, corte elástico. Ahora más, dale tu chaser. Muévete mientras juego con la pistola, con laser. Sácate los diggies, yo me saco los geysel. Si viene la poli, nos tiramos la perse. Cuando te perro, quiero que tú me converses. Nosotros somos el corte, nadie puede parecerse. Se anda con la pana de pollo, tiene que puro desenvolverse. Pero igual racho van a comerse, pura yo dejamos converse. Me gusta como te derrite haciendo perreo, porque de la calle me quite. Te rapeo y hago que te existe pa' darte la pera. Es imposible que a mí me tirite. Después de hacerlo se repite mientras floto. Como en los vídeos de los enemigos, te voy a llegar el poto roto. Cuando te lo choco estamos poco, pero loco, puro correcto, no me equivoco. Yo le traje un perreo galáctico. Machane que a los fletes mágicos. No le des corte que son los más acuáticos. Si no al tiro aquí te dejamos trágico. Yo le traje un perreo galáctico. Machane que a los fletes mágicos. No le des corte que son los más acuáticos. Si no al tiro aquí te dejamos trágico. Somos patos feos, estos culos me los como. Los giles que miran feo, en breve les damos plomo. Tengo la mina moviéndolos todos, el corte le damos. Sacamos una foto, llegamos instalados, hacemos negocio. Los culos tenemos porque son de 8, me tira el DM. Quiere que le pase a buscar MM. Yo sé que tú quieres algo con BR. Estamos todos level, los cueros no teles. Son todos de la tele, gastamos los gramos, damos bachilleres. Somos de oro, no me detienen. Tengo la puta contando los fajos, ustedes no llegan, tenemos poderes. Me gusta cuando tú lo mama. Ese es el corte, todos lo tenemos en alta gama. Gucci, Fendi, prenda, cara. En la rama, quiero comerte, voy conmigo, mete su mate con la que le meten. Yo tengo billetes, metió la gaveta, dímelo, Jordan, pásame la maleta. Paguemos la comi completa, la codera, que está la reina, se puso coqueta. Yo soy un maldito, prendemos una seta con puro magnate de otro planeta. Yo les traje un perreo galáctico, a mí, no me güey, soy problemático. Todos los booty que me como son de plástico, cualquier güey le sacamos lo automático. Yo les traje un perreo galáctico, a mí, no me güey, soy problemático. Todos los booty que me como son de plástico, cualquier güey le sacamos. Siempre vamos de frente. Estoy lidiando con puro muerto viviente.